ocasión poder darte las gracias. Criada para amarte, criada para rendirme a tus pies y obedecerte, oh Dios, fui criada. Señor, porque fuimos creados por Él y para Él.